Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conducen Marco Antonio Gabriel y Daniel Villaseca por RadioCartón.com. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte, tú, si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú juntos en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo. Sin odio ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Nicolás Guillén. Pues muy buenas tardes, ya casi noche. Bienvenidos este 15 de marzo del 2017 a otro programa más de El Viaje Radial, el programa de ediciones El Viaje. Y pues acá les mando un saludo, también un saludo a Pavel, también un saludo a Jacobo, que están aquí en los controles. Acabo de iniciar esta transmisión, es el quinto programa de El Viaje Radial, ahora ya con un nuevo formato. Y pues bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Hoy, como se habrán dado cuenta con el primer poema que acabo de leer, vamos a hablar de Nicolás Guillén, este poeta negrista, de la poesía negrista, que fue uno de los iniciadores de esta poesía, junto con Luis Pales Matos, fueron los iniciadores de la poesía negrista. Nicolás Guillén realmente se llamaba Nicolás Cristóbal Guillén Batista. Nació en Camagüey el 10 de julio de 1902, pues allá en Cuba, y murió también en La Habana, Cuba, el 16 de julio de 1989. Este fue Nicolás Guillén, ¿no? A él se le consideró el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba en 1980. Y en 1983 se convirtió en el primer poeta galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Cuba. Falleció, como les comentaba, en el 89 en La Habana, siendo considerado el poeta nacional cubano. Pues bueno, este es Nicolás Guillén. Para continuar con esta poesía tan rica, con estos ritmos afrontillanos, me gustaría leer otro poema que está muy, muy, muy chido y que se llama Motivo de Son, que también viene de su libro Motivo de Son, que es uno de los libros mejor logrados de Nicolás Guillén. Motivo de Son. Ayer me dijeron negro pa' que me fajara yo, por el que me lo decía era un negro como yo, tan blanco como te ve y tu abuela sé quién es, sácale a la cocina mamá Iné, mamá Iné tú bien lo sabes, mamá Iné yo bien lo sé, mamá Iné te dice nieto, mamá Iné. Si lo ven, todo este tipo de aliteraciones, de juego con las palabras, es muy importante en Nicolás Guillén, uno de los poetas más importantes de la gente que se dedica a escribir con aliteraciones o con el ritmo, ¿no? Ese tipo de poesía, conversacional, ese tipo de poesía que te llama la atención, ¿no? También próximamente vamos a leer algo de Luis Pales Matos, que también tiene una poesía así, con todo el son, con toda esa salsa cubana, ¿no? Con toda esa sal cubana, ¿no? Y Nicolás Guillén, hubo algo que se subrayó mucho en su infancia, y fue la muerte de su padre, ¿no? Su padre murió a manos de soldados que reprimieron una revuelta política en 1917. Eso para la familia de Nicolás Guillén, fue la ruina económica, ya que su madre sola tuvo que dedicarse a los hijos, ¿no? Este recuerdo de su padre nunca abandonó a Nicolás Guillén. fue conservado por mucho tiempo, y en la década de los 50, recordemos que él nació en 1902, pues en los 50 lo evocaría intensamente en su elegía camagüeyana. Por lo demás, su familia pues se tenía un alto nivel cultural y social, pues, ¿no? Bueno, también hay que recordar que es en Cuba, ¿no? En Cuba es una de las sociedades que han tenido una muy buena acogida cultural, pues, ¿no? En 1922 publicó su primer libro, su primer volumen de poesía, que se llama Cerebro y Corazón. Este libro de poesía, Cerebro y Corazón, es su primer libro de poesía, y aparte no está tan marcado este tipo de ritmo cubano, no este tipo de ritmo de son, pues, ¿no? Más bien se dedica al modernismo, ¿no? Imagínense a Nicolás Guillén con modernista, ¿no? Acá en esa época estaba muy, muy denso el modernismo, y pues Nicolás Guillén por ahí le entró, ¿no? También él dirigió por esas épocas, 1922, 1923, una revista que se llamó la revista Liz, así con L, Y y S, pues, ¿no? Pues ahí es el inicio de Nicolás Guillén. Vamos a irnos a una rolita que Jacobo nos va a hacer el favor de poner. Ahora Jacobo escogió un poquito las rolas y vamos a escuchar algo de blues y jazzcito. ¿Cómo ves, Jacobo? ¿Qué será bueno poner ahorita? ¿Cómo? Thing Called Woman. A ver qué les parece estas rolitas. Pues vámonos, Jacobo. I live a place called country. I caught a ride called bus. I got off at a place called depot. So now there's a square among us. A pain called had to eat more made me get a job. A want called need more made me see it through. The touch of loneliness kept me unhappy. The sign of new idea started something new. I need to know how it felt to be needed. To love how to love to be loved. For that thing called woman was wanted. And now I have found my love. We love a place called city. For we are no longer alone. Called home. Man needs a thing called woman. Something to wrap his arms around. Somebody to whisper those things that need to be said. To take care of that man when he's sick in bed. To give him the kind of love that he understands. To make him proud, stand tall, and be a man. A thing called woman. Give me a thing called woman. Bigger, shorter, tall, fat, around, bald, and that's all right with me. Let her have two left legs, three sets of eyeballs, and one swinging arm right in the middle of her chest. Give me a woman. Man, woman. Yes. Don't do that, girl. What's the matter with you hitting me like that? Let me go. Give me a thing called woman. No me dan pena los burgueses vencidos. Y cuando pienso que me van a dar pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas. Pienso en mis largos días sin sombreros ni nubes. Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños. Pienso en mis largos días con mi piel prohibida. Pienso en mis largos días y... No pase, por favor, esto es un club. La nómina está llena, no hay pieza en el hotel. El señor ha salido. Se busca una muchacha, fraude en las elecciones, gran baile para ciegos. Cayó el premio mayor en Santa Clara, tómbola para huérfanos, el caballero está en París, la señora marquesa no recibe, en fin, y... Que todo lo recuerdo, y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles, estoy seguro de que también recuerdan ellos. Otro poema de Nicolás Guillén que se llama Burgueses. También, si nos damos cuenta, trae bastante crítica social. Sin llegar a ser panfletero, sí, de repente llega a criticar este tipo de gobierno de Cuba, pues, ¿no? Hay que recordar que después en el 1920 y tantos, casi 30, pues está la revuelta de Batista. Y pues bueno, se militariza todo Cuba y además, como se dice, viene la intervención estadounidense a Cuba, pues, ¿no? Y pues bueno, los demás ya es pura historia, pues, ¿no? Voy a leer otro que se llama El Abuelo. Esta mujer angélica de ojos septentrionales, que vive atenta al ritmo de su sangre europea, ignora que en lo hondo de ese ritmo golpea un negro el parche duro de roncos atabales. Bajo la línea escueta de su nariz aguda, la boca en fino trazo traza una raya breve, y no hay cuervo que manche la geografía de nieve de su carne que fulge temblorosa y desnuda. Ah, mi señora, mírate las venas misteriosas, boga en el agua viva que aquí, allí dentro te fluye, y ve pasando lirios, nelumbos, lotos, rosas, que ya verás, inquieto, junto a la fresca orilla, la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla. Otro poema de Nicolás Guillén, El Abuelo. Bueno, pues quiero mandar unos saludos a Alejandra Sánchez, un beso mi amor, te quiero mucho. También otros saludos al N que se encuentra ya en la casa de ediciones El Viaje. Recuerden que estamos abiertos de 2 a 8 de la noche con la venta de libros artesanales, libros cartoneros, libros de autor, de editoriales independientes y también algunos cuantos libros de viejo, ¿no? Para que por ahí nos visiten de 2 a 8 en Hidalgo 927 entre Juan N. Cumplido y Cruz Verde, ¿no? También quiero mandar un saludo a N. Riaño, que nos escucha ya desde el Chilango Town, desde el DF, a Rocío Guerrero, a Roja Lezama, a Sofía Chan, a Eliana Galáctica, a Verónica Oshi, y a Isbel y a Verónica Montes, que nos están escuchando por allá, en las redes, en el internet, pues, ¿no? También otro seguro para mi compa Pedro Segura, que ya pronto vamos a publicar un libro de Pedro Segura que se llama Amar un Colibrí. Es un libro que va a salir bajo el sello de Ediciones El Viaje en la colección Sin Límite. Amar un Colibrí, espéralo pronto en sus librerías de confianza, como es aquí en el barrio chino con Sergio, aquí en Pavo, ¿no? ¿Pavo qué número? Pavo 191, aquí casi esquina Madero. Y también en la librería de Ediciones El Viaje, ya saben, Hidalgo 927. Y unas cuantas librerías aquí en los centros culturales Fluya, que es donde estaban las escaleras antes. Y en algunas cuantas librerías de usado que están por acá en el centro de Guadalajara, pues, ¿no? También nos pueden encontrar en internet, ahí en redes sociales, buscando como Ediciones El Viaje. O como mi nombre, Marco Antonio Gabriel. O también como N. Enesio. También nos pueden encontrar por ahí. Y ahí tenemos pues bastante, subimos algunos eventos que hacemos, algunas presentaciones. También subimos los libros que vamos sacando, como este que va a salir de Pedro Segura, que se llama Amar un Colibrí. Y también pronto, esperemos que ya la próxima semana, también ya salga publicado, otro libro que se llama La Intuición de Volar, de David Pacheco. Un libro bastante, bastante bueno, por veces gracioso, por veces un poquito guarro. Pues sí, así pues muy muy de neta, como se dice, ¿no? Se llama La Intuición de Volar, de David Pacheco. Ya esperemos que en unos 15 días la siguiente semana ya esté publicado, ya lo pueda adquirir y podemos ya hacer toda la fiesta y la feria de la fiesta de los libros, pues, ¿no? De las presentaciones de los libros, ¿no? Y pues bueno, vamos con otro poemita de Nicolás Guillén. Aquí traje una pequeña selección, a ver, ándale, voy a leer de Negro Bembón. Bembón, si ustedes no están tan acostumbrados a este lenguaje negrista, mi chico. Bembón es la gente que tenemos los labios gruesotes, ¿no? Esos, negro bembón, imagínense un negro así con unos labiosotes así, de esos que les gustan mucho a las europeas, pues, ¿no? Negro bembón. ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te la da de todo. Te queja todavía, negro bembón. Sin pega y con harina, negro bembón. Majagua de drip blanco, negro bembón. Zapato de do tono, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te la da todo. Pues ahí está, negro bembón. Así cuando usted le digan que está muy bocón, así tipo el guasón, pues usted dice, no, yo soy un negro bembón. Y otro poemita, hoy realmente el programa va a ser más ligerón, vamos a leer puros poemas, y poner musiquita, algo de jazzecito o blues, como hace ratito pasó Screamer, pues ese Screamer que está bien loquísimo, ¿no? Ese también era otro negro bembón, pero como negro bembón del demonio, ¿eh? Porque salía con sus calaveras y a cantar y toda esa onda loquísima, pues, ¿no? Bueno, este que se llama Canto Negro, a ver si me sale así este Canto Negro, así como con este ritmo, ¿no? Que, Yabambú, yabambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila yambó sobre un pie, mamatomba, serembe, cuseremba, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va, ajuememe, serembó, ae, yambó, ae, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yamba, yambambé. Qué bonito, ¿no? O sea, imagínate lo que puede hacer con el lenguaje, ¿no? O sea, de pronto así, ese tipo de pláticas que entre la forma y el, ¿cómo se dice? Y el contenido, ¿no? Esta onda pareciese que es pura forma, ¿no? Tiene un montón de lenguaje figurado, un montón de figuras de dicción, pero también tiene un trasfondo bastante fuerte, pues, ¿no? Bastante, bastante bueno. Y pues bueno, vamos a otra rolita para no irnos de la música. ¿Y qué, ahora qué vamos a poner, Jacobo? Blues for Alice. ¿De quién es? De Charlie Parker. Muy bien. Blues for Alice de Charlie Parker. Vámonos. Thank you. mulata. Yo ya me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de corbata. Y fíjate que tú no eres tan adelantá, porque tu boca es bien grande y tú pasa colorá. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren. Tanto tren con tu boca, tanto tren. Tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad, que yo con mi negra tengo y no te quiero pa' nada. Ándele, ¿no? Directo y contra ellas, como dice Paquita del Barrio. Mulata, ¿no? También de Nicolás Guillén. Y otra que está bien bonita también, otro poema que bien muy, muy chido, se llama Songro Cosongo, ¿no? También hay que recordar que Songro Cosongo, pues es el libro de... viene en el libro de Motivos de Son, que lo publicó en 1930, del que estamos hablando hace unos minutos, pues, ¿no? Songro Cosongo. Ay, negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me viera. A él tú le harías como a mí, que cuando no tuve plata, te corriste de bachata, sin acordarte de mí. Songro Cosongo, Songo B, Songro Cosongo de Mamey. Songro la negra baila bien, songro de uno, songro de tres. Ae, venga a ver, ae, vamos pa' ver, venga songro cosongo de Mamey. Bueno, pues esto fue otro poemita de Nicolás Guillén. Y pues bueno, Los Motivos del Son fue publicado en 1930. Se publicó en el Diario de la Marina, ¿no? Así. En 1931 también publicó el que se llama Songro Cosongo, Poemas Mulatos. Aquí ya agarró la onda del súper, la poesía negrista, ¿no? Acá, en 1934 publica el poemario West Indies Ltd. Y en 1937 publicó Cantos para Soldados y Sones para Turistas. En esa época también se pone a viajar por España y publica este poemario que se llama España, poema en cuatro angustias y una esperanza. En esta época ya se agarra como un poquito de viajero en 1937, ya va a España y después se la pasa viajando. En 1945 se viene a América del Sur y viene, pues ya saben, viene a Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Y en 1947 publica El Son Entero, pues, ¿no? uno de sus poemarios, pues, más reconocidos, pues, ¿no? En 1951 publica Elegía a Jesús Méndez, que es un homenaje a un líder obrero cubano con quien había mantenido amistad y colaboración. También en ese mismo año escribió sus coplas de Juan Descalzo y publicó Elegía Cubana. Ya casi por último, en 1962 publica Prosa de Prisa y cuatro canciones para el Che. Al final publica La Rueda Dentada y El Diario que a Diario. Y ese mismo año se le concedió en Roma el premio Viareggio. Y pues bueno, esto fue por la bibliografía de Nicolás Guillén. Pues vámonos a otra rolita. Jacobo, ¿cómo ves? ¿Ahora quién tienes por ahí? Bueno, algo de Charles Brown y a ver qué les parece. Vámonos. Let me tell you about a dog I've got. He ain't don't fight and it ain't no spot. He's a blue. Ears like radar, eyes like fire, feet like a bear, hair like wire. He's a blue gum cat and an alligator eating dog. Now, ladies, if you ever see one of these dogs, don't make the mistake by going up to them, patting them on the head, talking about nice little dog and my daddy bought me one, but off the little girl. You know what's gonna happen? He's so mean and that's no lie. The cotton mouth bite him and the cotton mouth dies. Gum cat who the alligator eating dog. Now if you ever down in Louisiana, for God's sakes don't ever put your hand on a blue gum cat who the alligator eating dog. Now Now, if one of you beer drinkers ever see one of your dogs, don't make the mistake by trying to pet him. What you do, you walk up behind him, walk on something, pull up his ear, and you blow. Kind of beer you love. Put your hand on that dog, you're gonna draw back enough. He's a blue thumb, the collar, the alligator eating dog. He treats the swamp like it wasn't there. Walk on water, flies through the air. Kept biting out of the cages and swallowing all the change. So I left him home with my granny. She's the only one to whoop the fanny of a blue-gum gala who the alligator eating dog. Alligator eating dog. Alligator eating dog. Look out! There he comes! There he comes! Look out! Pues regresamos aquí al viaje radial este 15 de marzo del 2017, ¿no? Quiero mandar un saludo muy especial a la casa de ediciones El Viaje, donde el buen Enesio está ahí, pues ya saben, está vendiendo libros, platicando de poemas, está no sé, yo creo que trabajando muy fuertemente. Y ahorita nos acaban de llegar dos compas acá, que son acá, un compa de él es Julio, un compa se llama Julio Cerro, es tatuador acá, muralista, pintor, grafitero. Pues es la bandota, ¿no? Un saludo al Julio Cerro. Y otro saludo a Edgar Anguiano. A Edgar Anguiano, otro compa que también es pintor, muralista. Estos vatos se la pasan en las artes plásticas, ¿no? Un saludo a estos dos compas que están allá en Casa de Ediciones El Viaje, en Hidalgo 927, por si gusta llegar y tomarse un cafecito. Tenemos cafecito, tecito, refrescos. No, pues no tenemos vino porque, pues no sé, ya ve con eso que ya no estamos volviendo veganos. Eso que tiene que ver. No, ya no tenemos vino, solamente tenemos café y tecitos y muchos libros, ¿no? Un saludo a esta banda. Y también aprovecho para anunciar que mañana vamos a tener un taller de serigrafía. Un taller de serigrafía a las 5 de la tarde. Inicia a las 5 de la tarde, pero vamos a terminar hasta las 9 de la noche, pues, ¿no? El taller dura aproximadamente 2 horas, pero ese taller va a ser de una forma, de otra forma, o sea, no va a ser como dar una clase, ¿no? El taller lo va a dar un colectivo que se llama Colectivo Bacán. Son tres amigas francesas que están viajando por toda Latinoamérica haciendo este taller de serigrafía, ¿no? Ellos dicen serigrafía, ¿qué? No recuerdo, pero es como serigrafía hippie. Hagan de cuenta que los marcos no los revelan. Ellos trabajan encima de la seda que trae el marco de serigrafía y desde ahí mismo crean sus diseños, ¿no? Utilizan la serigrafía como un tipo de sellitos, como tipo sellos, y le pueden meter todos los colores que uno quiera, ¿no? Es una serigrafía como sin miedo, es saber, es aprender desde cero, pero también aprender a perderle un poquito el miedo a los materiales, ¿no? Trabajar desde con el error hasta, no sé, hasta cuidarlo muchísimo, ¿no? Es, va a empezar desde las 5 de la tarde, va a terminar a las 9 de la noche y ahí vamos a tener agüita fresca para la banda que llegue sedienta y vamos a venderles también cafecitos, tecitos y ¿cómo se llama? Y libros cartoneros por si alguien quiere con la serigrafía hacer ¿cómo se dice? Pintar alguna portada de los libros, pues podrá hacerlo, pues, ¿no? Tiene un costo de 100 pesos el tallercito. Y pues bueno, ahí los esperamos desde las 5 de la tarde. También este viernes a las 9 de la noche tenemos el 98 On The Road. Estas lecturas en la calle. 98 On The Road, ¿no? O sea, ya casi llegamos al 100. Este viernes a las 8 y media de la noche se va a presentar Ángel Corral, un libro publicado en el Barrio Chino Ediciones. Se llama ¿cómo se llama, Jacobo? Requiem a un ángel desleal, de Ángel Corral. Este tipo de poesía de la facción La Deslealtad. Va a estar muy muy muy buena a las 8 y media de la noche. Pues por aquí los esperamos el viernes. Si se da quieren dar una vueltita. Si quieren dar una vuelta. Y pues obviamente el plato principal va a ser Ángel Corral con su plaquete que se llama Requiem a un ángel desleal. Y después vamos a tener el micrófono abierto para si a usted le gusta escribir, le gusta le gusta escribir cuentos, escribir cartas de amor, lo que usted quiera, pues al final va a haber un micrófono abierto para que se aviente sus pininos. O si también usted ya tiene tiempo escribiendo, pues que también comparta con nosotros sus poemas, ¿no? Esperemos que se encuentre la banda por allá, el Tili lea acá muy, muy denso. El Sergio Fon, que ya tiene mucho tiempo sin leer, ya como que ya no quiere leer con nosotros, ¿eh? Esperemos que el Sergio Fon lea. Y pues toda la banda, yo también voy a aventar unos 2-3 poemitas nomás para... pues para ver qué onda, ¿no? A ver si les late, ¿no? También es eso en cuanto al On The Road, ¿no? Y pues bueno, quisiera leer otro poema de este gran poeta Nicolás Guillén. Este es un poema larguito, pues, ¿no? Es un poema bastante largo. Se llama Mi patria es dulce por fuera. A ver qué les parece, ¿eh? Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por adentro. Mi patria es dulce por fuera, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. Qué cielo de azul callado, mira imposible tu duelo. Qué cielo de azul callado, ay Cuba el que Dios te ha dado, ay Cuba el que Dios te ha dado. Con ser tan azul tu cielo, una pájara de madera me trajo en su pico el canto. Un pájaro de madera, ay Cuba, si te dijera, yo que te conozco tanto, ay Cuba, si te dijera, que es de sangre tu palmera, que es de sangre tu palmera, y que tu mar es de llanto. Bajo tu risa ligera, yo que te conozco tanto, miro la sangre y el llanto, bajo tu sangre ligera, sangre y llanto, bajo tu risa ligera, sangre y llanto, bajo tu risa ligera, sangre y llanto. El hombre de tierra adentro está en un hoyo metido, muerto sin haber nacido, el hombre de tierra adentro. Y el hombre de la ciudad, ay Cuba, es un pordiosero, anda hambriento y sin dinero, pidiendo por caridad, aunque se ponga sombrero y baile en sociedad. Lo digo en mi son entero, porque es la pura verdad. Hoy yanqui, ayer española, sí señor, la tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró. Si hoy yanqui, ayer española, cómo no, que sola la tierra que nos tocó. La mano que no se afloja, hay que estrecharla enseguida. La mano que no se afloja, china, negra, blanca o roja, china, negra, blanca o roja, con nuestra mano tendida. Un marinero americano, bien, en el restaurante del puerto, bien. Un marino americano me quiso dar con la mano, me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto, bien. Pero allí se quedó muerto el marinero americano, en el restaurante del puerto, me quiso dar con la mano, bien. Wow, pues este poema de Nicolás Guillén, Mi patria es dulce por afuera, me recuerda un tanto a México, que, y también pues también los colonizaron acá los españoles, también acá los hicieron los colonizaron, pues, ¿no? Y después con la intervención gringa, pues imagínense, los gringos también ahorita tenemos cosas medio parecidas con los gringos, ahora que tienen a su presidente anaranjado Donald Trump, pues ahí anda medio fastidiando, ¿no? Aunque pues sí, es un niño grandote, un poco tonto, pues, ¿no? Y pues bueno, este fue Mi patria es dulce por afuera. También les recomiendo que compren este libro, que además es muy barato. Se llama Poetas Americanos. Bueno, es una colección de Losada. Y es una colección de... son tapas rojas con un marco negro. Y en esta ocasión pues es Nicolás Guillén, ¿no? La colección se llama Poetas Hispanoamericanos de Ayer y Hoy. Yo cuando lo compré, pues hace ya unos 4 o 5 añitos, compré esta antología. Me había costado creo que 60 pesos, ¿eh? Es una antología bastante grandecita. Tiene unas 200 páginas, 198 páginas. Y pues es Nicolás Guillén, tiene la mayoría de sus poemarios. Les voy a leer algunos cuantos de los títulos que contiene esta antología. No vienen todos los poemas de todos los libros, pero sí viene una muy buena selección. La selección le hizo Ernesto Sábato, ¿no? Dice dirección y selección de Ernesto Sábato, de la editorial Losada. Y pues bueno, este poema, a esta antología le pusieron Nicolás Guillén, Son Gorocosongo, el son entero. Y pues bueno, los poemas que vienen, los libros de poemas que vienen dentro de esta antología son el de Son Gorocosongo, Motivos de Son, West Indies LTD, España, Poema en Cuatro Angustias y una Esperanza, después el Son Entero, y después Cantos para Soldados y Sones para Turistas, y luego al final viene Poemas con Niños. Estos son los poemas. Emma, vamos a leer algo de Poemas con Niños, a ver qué les parece. A ver, Poemas con Niños, ¿dónde está? Ah, aquí está, Poemas con Niños. No, creo que mejor no, están muy, muy largos. Mejor no, mejor vamos a una rolita. Hola, ¿quién viene, Jacob? Bueno, algo de Albert Clip. A ver qué les parece, pues vámonos. Pues regresamos aquí al Viaje Radial, este 15 de marzo de 2017, en el quinto programa de El Viaje Radial. Y recuerden que este programa está patrocinado por nosotros mismos, por Ediciones El Viaje. Y pues también andamos buscando patrocinadores, ¿sí? Si a usted le late este programita, si quiere contribuir acá con nosotros, pues comuníquese con nosotros ahí mediante Facebook. Así me pueden encontrar a mí como Marco Antonio Gabriel, ahí en esta red social mundial, del mundo universal. A ver, y pues ahí nos ponemos de acuerdo. Igual no pasa que nos invite acá, pues iba a decir una chela, pero con eso que ya no vamos a beber, pues a ver qué pasa, a ver qué nos puede invitar usted. Bueno, quiero mandar un saludo a Carlos Álvarez Gallegos, que nos están escuchando, a Moctecozuma Ilhuicamina, su compaso ahí de las redes sociales, a mi maestro Antonio Benzore, que nos dice que recuerda cuando vino, que él recuerda cuando vino acá Nicolás Guillén a ofrecer un recital en el exconvento del Carmen en 1976, hace 41 años, ¿eh? Nicolás Guillén andaba por aquí, ¿no? Otro saludo a Alejandra Sánchez, dice que le fascina a Nicolás Guillén, que quiere escuchar hartos poemas de él, ¿no? Y dice, pone creo que un poema de Nicolás Guillén, después me corregirá si no es de él, dice: pienso en sus ojos cerrados, la tarde pidiendo amor y en sus rodillas sin sangre, la tarde pidiendo amor y en sus manos de uñas verdes y en su frente sin color y en su garganta sellada, la tarde pidiendo amor. Nos lo posteó ahí en el Face, está Alejandra Sánchez, un saludo. También un saludo a Edmundo Martínez, que también nos está escuchando y que dice que a ver si algún día hay chance de venirse para acá el programita. Y pues claro que sí, carnal, ¿no? Este programa es para ustedes y también de ustedes. También pueden venir a cotorrear con nosotros. También si ustedes escribe cuentos, poemas, si también le gusta cantar, si hace cualquier tipo de actividad artística, pues puede venirse para acá con nosotros. Nosotros lo entrevistamos y viene a dar su cotorreo por acá, ¿no? También otro saludo a Roxana Camarino Meilón, a Tonaxin Hernández, a Víctor Manuel Martínez, un compa de allá de Lagos de Moreno. Sí, creo que sí. A Mariano Mendoza, que ahorita unos 10 minutos va a empezar su programa de Cuento y Aparte. Cuento y Aparte. A Janet Ochoa Hermosillo, una super camarada ya de hace muchos años. No, ni tanto. Cuando estamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, a Federico Novoa Olvera, a Julio Ornelas López, a Eric Valtierra, al muy buen Ebrick, ¿no? Ese Ebrick publicó con nosotros un libro acá de cuentos bastante bueno, ¿eh? A John Burns, un compaso allí de Estados Unidos, pero ahorita anda allá en Japón, en Osaka, que se lanzó un semestre a dar clases en la universidad. También su esposa es una de las más grandes coleccionistas de cartoneras que hay en el mundo, pues, ¿no? Es una de las personas que trabaja para una universidad, no recuerdo el nombre de la universidad en este momento, pero trabaja para la universidad y tiene la colección de cartoneras más grande del mundo, porque viajan por toda Latinoamérica y por Europa buscando las editoriales cartoneras, ¿no? Y compran todo, pues, ¿no? O sea, si usted los conoce y tiene una editorial cartonera, pues por ahí búsquelos. Acá John Burns, J-O-H-N-B-U-R-N-S, John Burns, para que por ahí digan: no, yo también tengo libros cartoneros acá, ¿no? Un saludo también a Anja Aguilera y a otro compaso, a Ediciones Cetina Daniel. Daniel Cetina realmente se llama. También tiene una editorial que se llama Ediciones Cetina. Un compaso que también va a venir como un mes, va a venir como en un mes, va a venirse por acá, ¿no? A Jesús Loza Sánchez. A Jesús Loza Sánchez, acá, a Ismael Romero, un compaso también, a Mauricio Torres Paredes, a Judith Satín, que anda por allá, no sé dónde andará ahorita. Yo lo último que supe de ella es que andaba allá en Tijuana, Makes Me Happy, ¿no? Al Arturo Acio, el muy buen compa del Arturo Acio, un saludo a él también. A Espenola Quesada también, al Tapatío DMX, un abrazo, carnal. También hasta Perú, a Ray Pasquesquén, otro compa que estamos por publicar uno de sus poemarios. A Sic Rocío, es mi prima, un abrazo, prima. A Marisabel Macías, una compañera que conocimos allá en Ecuador, pero ella realmente creo que ahorita vive en La Paz, Baja California, ¿no? Un saludo, Marisabel. A Raúl Gibran, uno de los, ¿cómo se dice?, promotores de lectura más importantes de aquí de Jalisco. A Ruth Pérez Aguirre también. Ella tiene otra, Ruth Pérez Aguirre tiene otra cartonera, que se llama, ay, la verdad les mentiría si le digo el nombre, pero Ruth Pérez Aguirre tiene otra cartonera, se dedica mucho al movimiento feminista, Un saludo a Ruth Pérez, a Ruth Pérez Aguirre, y pues ánimo, compañera, estamos de su lado. También a Nancy Medina, al buen David Meneses, que por ahí anda, al Toño Macías, me imagino que ahorita está con su copa de vino tinto y su pluma fuente escribiendo sendos cuentos, bueno, sendos no, un cuento. Antonio Macías, a Fer JH, a Aranza Ivanelli Reyes, también un saludo a Aranza, y Aranza Ivanelli ya me dijo, dime Ivanelli, porque hay muchas Aranza. Bueno, a Ivanelli Reyes, un saludo a Ivanelli, a mi buen compa, el George Iñiguez Vallejo, que me acuerdo que nos conocimos en la prepa, ¿no? Y nuevamente a Carlos Álvarez Gallegos, pues un saludo a todos ellos, ¿no? También el programa pasado entrevistamos a Vanessa García Leiva y nos comentó ahí de refilón, nos comentó que va a hacer ella una feria de editoriales independientes aquí en Guadalajara, la primer feria de editoriales independientes en Guadalajara, que hace ahora sí que el gobierno del estado o el ayuntamiento del estado, o más bien dicho Secretaría de Cultura, ¿no? La primera que hace Secretaría de Cultura, porque ferias del libro independiente pues ha habido varias, ¿no? O sea, desde las noches cartoneras que realiza Sergio Fong hasta, ¿cómo se llamaba? La Antifil, que realiza esta chava piña, pues, ¿no? Pero pues bueno, el estado ya también le va a entrar, o el ayuntamiento, o Secretaría de Cultura, a través de Vanessa García Leiva, que Vanessa sí hace un muy buen trabajo, ¿eh? Estamos acostumbrados a echarles tierrilla a la banda del ayuntamiento, de Secretaría de Cultura, pero creo que en este caso Vanessa sí hace muy buen trabajo, ¿no? Esperemos a ver cómo se pone esta feria de editoriales independientes. También ya saben, si usted tiene una editorial independiente, comuníquese ahí con Vanessa García Leiva. Ella es la coordinadora de literatura de aquí de Jalisco. Comuníquese con ella, pues, ¿no? O sea, póngase, diga qué onda, qué hay que hacer, cómo está la cosa. Y pues esperemos que sea una muy buena feria de editoriales independientes. Y también en eso, ¿por qué hacer una feria de editoriales independientes? Hay muchísimas razones por las cuales hacerla. También hace una semana me hablaban los del ayuntamiento de Tlajomulco. Me dijeron que si podíamos organizar una feria de editoriales independientes allá en Tlajomulco. Yo creo que es muy importante hacer este tipo de ferias, porque no solamente se hace difusión de la literatura, sino del movimiento actual literario, ¿no? De lo que está vibrando en este momento, de lo que se está escribiendo en este momento, de los libros que se están publicando y de los autores que en este momento histórico, acá están escribiendo y están publicando, ¿no? Por ende, pues de lo que se está publicando en Jalisco, pues, ¿no? Pero también no es un trompo a la uña, no es un taco de olla, ¿no? O sea, no es un café bien cargado, ¿no? O sea, hay que cuidar bastantes cosas para hacer una feria de libro independiente. Por ejemplo, la difusión, ¿no? O sea, de pronto sacar dos o tres cartelitos y pegarlos no es suficiente, ¿no? Tienen que ir a preparatorias, a secundarias, debe ir con gente joven a tratar de invitarlos, a tratar de hacerlos parte de esa feria de libro, ¿no? Además, no sé, o sea, a mí me han invitado un montón de ferias de libros independientes, o ferias de libros, y sin quitándole el mote independiente, y de repente te dan una mesita y te ponen ahí en media plaza y no pasa nadie, ¿no? O sea, estamos ahí asoleándonos nada más y sin nadie que pase, ¿no? ¿Por qué? Porque no hicieron difusión, ¿por qué? Porque a veces la gente no está tan acostumbrada a ese tipo de eventos, ¿no? Yo creo que si en Tlajomulco quieren hacer una feria del libro independiente y quieren hacerla bien, pues tienen que tener varias cosas de logística, pues bien, ¿no? Por ejemplo, el traslado de los editores con sus editoriales, ¿no? O sea, está bien que nosotros vamos a ir a vender libros, pero vean, o sea, vamos a ir a picar piedra, ¿no? Ustedes tienen que poner algunas condiciones para que sea favorable este paseo de editoriales de Guadalajara a Tlajomulco, pues, ¿no? Yo creo que ustedes son el ayuntamiento, pueden mandarnos un camioncito, unas camionetitas, y llevarnos para allá, ¿no? Si no, ya de perdida que nos paguen el Uber, ¿no? O sea, también debe haber comida para los expositores, ¿no? O sea, porque imagínate, usted va como con sus libros, no sé, llega con sus cuatro o cinco cajas de libros, con sus, digamos, 1,000 libros ahí, y no pasa nadie, ¿no? O sea, y lo ven y hasta le sacan la vuelta, ¿no? Pues cuando menos debe estar las comidas así, para los expositores, pues, ¿no? O sea, creo que es muy importante, o sea, planear una feria bien, ¿no? También las presentaciones, que no nada más se queden así como un micrófono abierto ahí en el desierto, ¿no? Un micrófono ahí solo, pues, ¿no? Sino que sí debe haber promoción, ¿no? Y obviamente debe haber cuando menos agüita fresca de Jamaica, ¿no? Para que al final la gente se tome sus 2-3 traguitos de agua o vino tinto, ¿no? Y que puede estar ahí, que puede estar a gusto, pues, ¿no? O sea, una feria del libro independiente no solamente es una exposición de editoriales independientes, es una feria, ¿no? O sea, y como feria, el público debe participar y no solamente que le dejemos todo al público a ver si lee o no lee, sino que nosotros, las personas que se dedican a ¿cómo se dice? A promocionar y difundir la feria, que haga muy buen su trabajo, ¿no? Recordemos que estamos en un estado, en Jalisco, y en una ciudad, Guadalajara, bueno, digamos Jalisco, para ponerlo más grande, que a nivel nacional es como un estado cultural, pues, ¿no? Aquí tenemos una de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica, ¿no? Que es la Feria Internacional del Libro, ¿no? Ojalá que nos vaya bastante bien y que las autoridades, pues, ya dejen este tipo de, no sé, de dormirse en sus laureles y se pongan a chambear, pues, ¿no? Por lo pronto, si quieres participar de esta feria del libro independiente Tlajomulco, comuníquese conmigo a través del Facebook como Marco Antonio Gabriel García y pues ya veremos qué les pedimos y qué aceptan ellos, ¿no? Pues bueno, esto es por todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Aquí nos escuchamos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche y pues muchas gracias por escucharnos. Nos estamos leyendo en las redes sociales.